Bueno, Emilce, queríamos consultarte, como nos escuchabas, sabemos que ustedes, antes del decreto presidencial que prohíbe este tipo de avisos de oferta sexual en los medios de comunicación, ya estaban atentas a lo que pasa con este tipo de avisos, detrás de los cuales muchas veces se esconden lugares en los que hay mujeres víctimas de la trata. Sí, en realidad nosotras y muchas organizaciones feministas y de derechos humanos que vienen trabajando la problemática de la trata desde hace un tiempo veníamos obteniendo ya esto. Particularmente nosotras cuando damos charlas en las escuelas sobre qué es la trata, siempre incluíamos como uno de los principales factores que garantiza el sostenimiento de las redes de trata y prostitución, la prensa, en muchos sentidos. Por un lado, en los modelos prostibularios y en la objetivización, diríamos, que se hace de las mujeres en la mayoría de los medios de comunicación masivos, ¿no? Y por otro lado, en todo lo que tiene que ver con la oferta sexual de trabajo. Además a esto hay que agregarle una tercera cuestión, en particular en los diarios, que tiene que ver con las ofertas laborales falsas, que son uno de los métodos de captación de víctimas de trata, o sea, publicar anuncios falsos a los cuales las chicas van y terminan siendo trabajos, o sea, no son los trabajos que se prometen. Claro. En particular, eso es lo que nosotras hace un par de semanas, cuando el diario saca su amparo, a nosotras, sobre todo desde la indignación, porque el diario en la nota en la que dice que van a pedir un recurso de amparo, sostiene que ellos son un diario muy cuidadoso, y nosotras un poco desde la indignación recordábamos el año pasado que el diario había publicado en oferta laboral, una oferta de trabajo en un bar, que al día siguiente, o sea, el diario publica ese anuncio el 7, el 8, el mismo diario publica una noticia en la que se afanó ese bar y hay una chica paraguaya en posible situación de trata. Entonces decíamos, bueno, ¿dónde están los cuidados? Y lo mismo pasa con, porque está bien, esto era un caso de un anuncio de oferta laboral, pero en los anuncios de oferta sexual no es cierto, como dice el diario, que las personas que publiquen sean únicamente las mujeres en situación de prostitución. Muchos de los anuncios, quizás no en este último tiempo, porque ya estaba en tratamiento en el Congreso de la Nación una ley que prohibía el rubro 59, incluso antes de que la vetara la presidenta, pero bueno, si uno revisa un poquito más atrás, diríamos, en el diario siempre se publicaron locales en los que se prostituyen mujeres. Claro. Locales que son prostíbulos, pero que como la ley nacional prohíbe los prostíbulos, tienen forma de bujerías, de cabaret, de bares, digamos, buscan otra forma legal, pero son prostíbulos. Y a veces, muchos de estos aparecen en el rubro 66 del diario Río Negro. Entonces, no es cierto que esos sean, digamos, personas que se están prostituyendo a sí mismas, que es lo que avala la ley, diríamos, porque uno de los puntos del diario es que con este decreto se iría en contra de un ejercicio lícito. Y lo que es lícito en Argentina es la prostitución propia, es decir, que yo cambie mi cuerpo o sexo a cambio de dinero. Lo que no se puede hacer en Argentina es que un tercero obtenga un beneficio de ese dinero. Claro. Y cuando vos promocionás un local, evidentemente hay terceros obteniendo beneficios. Bueno, y me parece, a ver, para el diario es un negocio. El diario gana Para el dinero, o diario es un sea, y me negocio parece que eso último. también, cuando pensamos en combatir la trata, hay que combatir la cantidad de dinero que se mueve con la trata, que es uno de los negocios que más ha ido creciendo en nuestro país. Digo, esto no es menor, porque entonces si los diarios dejaran de ganar la cantidad de dinero que ganan, también empieza a ser un poco menos rentable el negocio de la trata. Totalmente, diríamos, la medida presidencial es una entre muchas otras que hay que ir haciendo para avanzar, porque la trata es una problemática muy compleja. Primero que, digamos, es imposible pensarla por fuera de la prostitución y por fuera del sistema en el que vivimos. Entonces, diríamos, este decreto que va así, apunta un poco en contra del negocio de los proxenetas y también de los diarios. En estos días, con este revuelo, diríamos, un periodista me decía que en realidad el diario Río Negro no obtiene tanto dinero de las publicaciones del rubro 66. Clarín tiene 1.000.000 de pesos por mes por su rubro 59. Sí. Pero supongamos que sea cierto, que no es tan significativo. Es incluso peor, diríamos, en términos morales, ideológicos, lo que está proponiendo el diario, el amparo que está pidiendo el diario Ronero. Porque el diario Ronero entonces lo que está pidiendo es, diríamos, por puro principio, la libertad de comerciar cuerpos de mujeres. Si ni siquiera están defendiendo sus recursos económicos, es incluso peor, diríamos, me parece. Claro. Y sí es cierto que el diario, algunas de las cuestiones que ponen el amparo son falsas. O sea, el diario dice que es una medida invasiva, en el sentido de que no está enmarcada dentro de ni de la ley de trata ni de la ley de violencia. Y eso es falso, porque en la ley de trata, que tiene un montón de problemas, de hecho se está tratando en el Senado una modificación, pero bueno, una de las cosas que dice la ley de trata es que no se permitirá ninguna forma de promoción de la prostitución o el comercio sexual. Y en la ley de violencia, la ley integral de violencia contra las mujeres, que está aprobada desde el 2009 y está en vigencia desde el 2009 en todo el país, una de las formas de violencia que contempla es la violencia mediática. Uh-huh. Y los anuncios que salen en el rubro 66 cuadran dentro de la violencia mediática, en el sentido de que las ponen a las mujeres como una cosa que se puede vender. Claro. Si uno mira los clasificados, vos podés comprar un diario, podés un auto, un mueble, un perro o una persona. Sí. Diríamos, de ese sentido es ofensivo y cuadra perfectamente dentro de la ley. Claro, Emilce, además de ser ofensivo para todas las mujeres, ¿ustedes consideran que esto de la objetivización de las mujeres facilita a los captores de mujeres para la trata? Esta construcción, en realidad, simbólica de la mujer como, claro, objeto. Por eso es que nosotros siempre decimos que la trata es una problemática muy compleja, porque en realidad si uno piensa la trata como delito, tal como está estipulado en la ley, parece una cosa alejada de la vida cotidiana de la mayoría de las personas. Lo cierto es que cuando uno empieza a ver la complejidad, está cada vez más cerca, digamos, porque ¿quién no conoce a alguien que alguna vez fue un prostíbulo? ¿Y quién tiene la certeza de que todas las mujeres que están en los prostíbulos, ninguna pasó nunca por una situación de trata? Por otro lado, los modelos de mujeres que se proponen desde la prensa hacen que digamos, facilitan o generan modelos para las chicas, que son las potenciales víctimas de trata. Muchas de las víctimas de trata no han sido secuestradas en la vía pública, sino que han sido engañadas. Y los engaños tienen que ver fundamentalmente con los modelos de mujer que se promulgan desde los medios. O sea, nunca falta un príncipe azul que les promete el oro y el moro, y en realidad es un secuestrador. Y uno dice, bueno, ¿cómo no se dio cuenta la chica? No se dio cuenta porque cuadraba dentro de un modelo que es el que es dominante. Claro. Sí, sí, por eso, digamos, la lucha simbólica no es una lucha menor. Claro, justamente, y este decreto a lo que apunta es a la cuestión simbólica. Si es un decreto, diríamos, oportunista, porque estamos en campaña, a nosotras la verdad nos importa poco, es algo que los movimientos, que insisto, que tanto los de derechos humanos como las feministas que veníamos trabajando en la problemática de prostitución y trata desde hace tiempo, veníamos exigiendo hace mucho, diríamos, que se prohibiera la promoción de la prostitución. Es un pequeño paso entre todos los que hay que dar, pero es un paso en el marco de la lucha simbólica, y es importante dar la lucha simbólica. Emilce, nos decías que en el Congreso se va a evaluar, se va a debatir algunas modificaciones a la ley de trata. ¿Nos querés contar brevemente qué sería? Sí, básicamente la ley de trata tiene algunos problemas. Digamos, el inicial es como de partida desde la ley, que es una ley que apunta más a proteger la seguridad de los estados que los derechos humanos de las víctimas. Y entonces, bueno, se propusieron algunas modificaciones que se están debatiendo que tienen que ver con mejorar la ley que está. En ese sentido, por ejemplo, una de las modificaciones es erradicar la diferencia que hay entre las menores y mayores de edad en la ley, porque tal como está la ley, las menores, las que son encontradas, diríamos, en una situación de rescate y son menores de edad, no tienen que probar el delito, mientras que las que son mayores de edad tienen que probar que hubo captación, engaño y todos los delitos que vienen aparejados a la trata. Ajá. Entonces, uno de los puntos es cambiar, diríamos, esa distinción y que todas las víctimas, que ninguna víctima de trata tenga que probar que es víctima, diríamos. Claro. Otro de los puntos que se quiere cambiar son las penas. Las penas que tiene hoy la ley son una vergüenza. Por secuestrar a una persona, privarla de su libertad, diríamos, ¿no? Alejarla de su vínculo social, violarla sistemáticamente, drogarla, ofrecerla a la prostitución, las penas que tiene la ley son de 3 o 6 años únicamente. O sea, son muy bajas. Vas a estar preso más tiempo por robar una billetera en la calle que por secuestrar a una mujer y obligarla a prostituir. Claro, es en entonces, los casos bueno, que son mujeres mayores de edad, ¿no? Tengo entendido. En todos los casos. ¿Los son menores también? Hay, ¿penas tan bajas sí, con hay, la ley? Sí, hay agravantes, diríamos, con la siendo menores de edad hay agravantes y se puede sumar un poco más, pero no superan los 10 años las penas previstas en la ley. Y ese es otro de los puntos que se está... Bien, ¿y el proyecto para modificar estos puntos de la ley va a tener tratamiento en el Congreso? Sí, de hecho lo están tratando en una de las comisiones. Ajá. Diríamos, bueno. el proyecto, esta crítica y un par más que ahora no tengo presente, se vienen haciendo desde el 2008 cuando se sancionó la ley. Uh-huh. Algunas diputadas se hicieron eco y bueno, están trabajándola en comisiones, pero yo supongo que entre este año y el año que viene esas modificaciones se van a incorporar. Muy bien, Emilce, te agradecemos mucho el contacto. Les agradecemos poder contar con esta participación en el programa. Bárbaro, muchísimas gracias a ustedes.